no me da la gana. Que te empapes de mi cuerpo, de ser tuya cuando quieras. A mí hoy no me da la gana que me uses y que abuses de mi amor como si nada. A mí